Oxy Radio. Querían lo mejor, acá tienen lo mejor. Gene Simmons en Argentina. El 24 de octubre, el líder y bajista de Kiss se presenta en el Malvinas, donde tocará todos sus grandes éxitos. Anticipadas en Ticketek y en los lugares de siempre. Gene Simmons, 24 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas. El demonio está de regreso y vos tenés que estar ahí. Los miércoles de 19 a 21. Tachas hasta en la sopa. Conducen Valeria, Mariana, Guillermo y Ángel. Tachas hasta en la sopa. Aquí por Oxy Radio. Elevate a los cielos del rock. Deep Purple y Lynyrd Skynyrd. 6 de diciembre en el Hipódromo de Palermo. Banda invitada a Tesla. Conseguí tu ticket ahora en Ticketek. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Es la hora 13. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Hola, hola, bienvenidos a este Café Metal 2.0, día sábado, muy bonito, arrancó la primavera, el 22, no el 21, como usted decía. Bienvenido primero, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mi amigo Daniel? ¿Cómo le va? Yo bien, ¿usted? Después contaremos todas las anécdotas de esta semana que fueron espectaculares, principalmente la de ayer. Bienvenido y gracias a la operación técnica del señor Facundo Manos de Tijera Poblete. ¿Cómo le va, maestro? Ya, veo que es como uno más de nosotros. Claro. No es que... Ay, ¿quién es el que está ahí? Claro. ¿Cómo? ¿Trabaja acá? Sí, yo por ahora sí. Hasta que me echen. Puta madre, no queremos tocar. Es culpa de Macri, seguro. Que lo echen por Macri. Claro. Bueno. Ya lo dijimos, es un día muy bonito. La primavera que usted decía, le quería decir, empezó el 22, según todos los señores que estudian el tiempo y el clima y el equinoccio. Y el, sí, para mí, el 21 solsticio, es como mi hermano. Sí, ¿qué es eso? Para mí, es una cosa así. Ya empezó la alergia, tenemos alergia. Ajá, auspicia Mocodín. Mocodín, este Mocodín descongestivo Plus. Nasal. Claro, estamos acá en la bonita radio Oxy Radio, un sábado hermoso donde todos se van a hacer un picnic. Y nosotros estamos acá para los que están haciendo el asadito allá en Monte Grande o quizás en Ituzaingó. Afortunados ellos. Ellos que pueden hacer eso y ojalá que escuchen esto y. Bueno, y arrancamos este... Con una cortina... Sí, me sorprendió. Española, vamos a escuchar un poquito más de la cortina. Dele. Es la banda española Avalanche, que hoy se presenta en Group, ahí en Plaza Italia, presentando... En realidad es una gira de Supermoto, no sé qué nombre le pusieron, porque bueno, regrabaron el... ¿Supermoto? Porque es una formación un baterista, especial, un batero Interesante. Y un bajista también que conocido. Sí, ningún Gil el gallego. No, no. Así que vamos voy a estar poner un pibe en la batería. Y hoy a la noche vamos a ir a ver el show, a ver qué sí. Con qué. Usted va a ir, yo tengo un compromiso familiar, lamentablemente. Bien. La familia es yo lo tengo, primero. Sí, porque veo que se van muriendo los viejos y los que seguimos somos nosotros. Entonces, claro. Mejor juntarse con los primos y todo. Por lo menos saben que nos van a enterrar, creo, va. Ah, no sé, o nos van a tirar al lado de un árbol, así. Toma, caigas. Esta bonita voz nasal es de gracias también a Mocodín. Vamos con todo y después vale, nos arrancamos, terminamos de ordenar. Sí, sí, vamos sí. A escuchar este... Porque no desayuno. Blazing Stone. Una banda que pediste sí. O tenías ganas de escuchar. Digamos, si te gusta Running sí, Wild cual. Obviamente te van a gustar estos que son los hijos. Ajá. Nietos, no sé, elija usted lo que quiera. Los primos, los tíos. Sí, son sobrinos. O sea, vamos a ponerlo con todo, Blazing Stone. Después les damos unas cosas. Ponemos el temita y después les contamos cosas. Blazing Stone, el tema Down in the Dark. Ahí va. ¿Qué le pareció esta versión más moderna de los amigos de Run Wild. ¿De dónde dijo que era esta banda? ¿De un suecos, país hermoso? Suecos. Ellos ¿por son qué suecos. Hacen todo bien ellos? Bueno, alguien tiene que hacer las cosas bien. ¿Y en el fútbol qué pasa? Perdón, están en zona de repechaje. Como, oh, como bien, Argentina. Sí, como Argentina. Para Suecia. No se olvide que Suecia eliminó a Bielsa. Punto. Al gran argentino Salud lo hizo pelota y lo hizo volver. ¿Algo más para comentar de esta banda? ¿Hay mundiales? Empezó en 2011, dice. Acá la compañía discográfica, que a usted le gusta esas cosas, sí, es Storm Spell Records. Ah, sí, y sí. Los álbumes son No Sign of Glory, Return to Port Royal. ¿Le gustó por el favor. Inglés? Port Royal, le decía yo. O sea, el disco de Running Wild, ¿cómo se llamaba? Port Royal. Port Royal. O Port Royal. Y este se llama Return. O sea que es. Pero y ellos regresan a Port Royal. Claro, es como, ¿dónde están los otros? O sea que es muy bonito. A mí me gustó mucho. Y bueno. Acá le pusieron que es un heavy power speed metal. Digan que es Running Wild y ya está. Running, bueno, ¿qué otro temita tiene por ahí? Vamos a la otra punta, a sonar más tranquis. Esta también creo que es de Suecia, si los, no me los Nike, sí, creo sí. que son suecos también. Espere que me pongo los anteojos. Este, es muy difícil de encontrar esta banda porque tiene un nombre de mierda. Porque Nike lo encuentra todo. Ahora lo va a escuchar, es un retro rock para mí. Póngalo. Porque, ¿sabe cuál es el temita? Sí, la banda, ¿no? Se llama Night. No, Night es el la tema banda. Es Fire Across the Sky. Préstele atención. Of illusions next to the river of life. ¿Te gustó? Nike, Fire Across the Sky. Sí. Y ahí al toque le pegamos y el bache. Decimos, no, espere, que es del disco Wrath of the World, que es del 1 del 9, o sea, 1 de septiembre del 2017. Acá tengo su lapicera, se la robé justamente para anotar esto. Es una banda que me llamó la atención, muy bonita. Sí. Y ahora no me puedo acordar la sigla, pero en vez de New Wave of British Heavy Metal, es New Wave of Heavy Metal. O sea que, basados, como ellos mismos dicen, City Tangle, o City Tangle, no sé cómo es, Manila claro, Road. La influencia con, contraclásica de heavy tradicional. Y cositas, según ellos, que se deben, obviamente suecos, que escucharon Bathory. Obviamente. Sí, me imagino bueno, que habrán ido al Jardín Infantes y le enseñaban canciones de Bathory. Yo creo que eso también ayuda, que deben ponerlo en la radio. El folclore de ellos. Ojo, el otro día estuve hinchando. Escuche, Facu, que a usted le gustan estas tonterías que yo hago. Yo le escucho. Ah, pensé que estaba buscando el próximo tema y en su batea. ¿Le gustó esa? Sí. De los vinilos que están ahí. Hasta reidores tenemos ahora. Tenemos reidores. Quiero esa vieja que estaba con Olmedo. Ya debe estar súper muerta. Esto suena de honor, ¿eh? No hay un sope acá, ¿eh? No, y me metí en radio de Suecia. Bien. Vio por internet. Y digo, a ver qué ponen. Y había mucho punchi punchi. Está bien, no sé la hora que sería ya. Yo estaba en el trabajo, capaz que es medianoche allá, 2 de la mañana, y están punchi punchi, no sé. Y encontré una que es de canciones así de la zona, o sea, como sería acá el chamamé, claro, el folclore allá, qué sé yo, pero lo encontré de heavy metal. Uh-huh. Y inclusive me metí en Göteborg, bueno, obviamente Estocolmo, o algo así, Stockholm, como claro, se pronuncia. Y después me metí en allá las tonterías como meterse en Instad y todo, o sea, Loderup y todos esos pueblitos de la Escaña. Sigamos. ¿De qué ciudad era esta banda? ¿Te acordás? Ay, se me borró. Bueno, no interesa, justo, porque ya que somos en Suecia. Como Lord Copping, por ejemplo. No pasa nada, a nadie le importa. ¿Por qué no? Como estamos en Suecia, vamos ahora a la ciudad de Örebro. O Örebro, Örebro. Örebro, no sé, porque tiene la O con los dos puntitos, ¿verdad? Y exacto. Vamos a escuchar ahora una banda que se llama Wolf. Una banda que ya hemos pasado, pero como me gusta mucho, la vamos a volver a pasar. Esta vez desde su álbum Ravenous del 2009. Un álbum que realmente está buenísimo, muy interesante. Pero lo que tenemos acá, o vamos a escuchar en este momento, por ejemplo, en este tema en cuestión, la banda se llama Wolf, el tema que da nombre al disco es Ravenous. Tenemos a Hans Scherman, otro conocido de la escena y amigo nuestro. Lo tenemos haciendo el solo. El primer solo que escuchamos es el de Hans Scherman en el tema. Y después tienen otros invitados. Bueno, este disco lo produjo Roy Zeta, por eso vas a escuchar que el sonido es increíble. Y también Roy Zeta mete unas guitarras acústicas en alguno de los temas. Así que no perdamos más tiempo. No. Vamos con Wolf, seguimos en Suecia. Ravenous el tema. Ravenous el álbum. Perdón, Wolf. Wolf. fútbol fue esto entonces. Muy bonito. Y quería este es un toque idiota. En la banda Night, qué raro, hay un señor que se llama Anderson. ¿Qué le parece? Qué raro que un sueco. Sí, debe Anderson. Ser hijo de latinos, inmigrantes. Claro, todos. Dennis Skoglund, Sammy Wirra, Joseph Mack, Oscar Anderson, y son de Linköping. Y los muchachos de Wolf eran de Örebro. Örebro, sí, no sí. sé cómo se pronuncia. Estamos tratando de practicar. Sí, sí, sí, completamente. Siga participando. Pierde un turno y vuelve a punto de partida. ¿Qué fue hacer anoche? Varias situaciones, varias cosas. La que hicimos en común, ¿querés decir vos? ¡Papá! Ah, sí, sí, ya sí, me acuerdo. Sí, sí, sí, sí. ¿A dónde fuimos? ¿Qué fuimos a ver? Bueno, anoche fue... El Hidden Forest. Hidden Forest. Es el Forest. Perdido. ¿Eh? Hidden es perdido. Claro. El perdido en el bosque Fest. Claro, está muy bien. Yo no podía encontrar el bosque, por eso llegué más tarde. Yo buscaba un bosque, pero estábamos en Liniers. Pero bueno... Y se ríen, gracias, gracias. Los quiero a ustedes cuatro. Sí. Veo gente como Carrió. Veo que Carrió veía vírgenes y todo, y santa. Bueno, yo veo gente acá que me aplaude. ¿Vos que viste algunas bandas más que yo? Sí, yo llegué a Vincord. Me perdí Raise My Kill de nuestro amigo Pablo Gadea, porque yo le voy a contar, lo voy a mandar en Canadá. Al señor Arisquito Grados. ¿Quién es? Me avisa Arisquito Grados, que viene acá, Manuel. Ah, Manu. Arisquito. ¿Qué pasó con Arisquito? 10 minutos antes, más o menos, de lo que uno se supone que tiene que salir, me dice, no voy. No me cambia. Porque yo lo estaba esperando, pues si no hubiera salido antes, y hacia Liniers y no, veía Ray Mile Kill. O sea que... Ahí está, para que entienda la gente. Bueno, así que llegué para Vincord. Vincor. Está bien. ¿Qué dijo don Gandea? Gandea, un montón de cosas. Y va a mandar, ¿cuándo viene don Gandea? Va a mandar mensajes. Va a mandar mensajes. Yo voy a... Mire, el martes... Si hay una marcha. Hay una marcha el miércoles en la Plaza de Mayo para que Gandea vuelva a Café Metal. Ah. 3 de la tarde. Bueno. ¿Qué? Ah, no, había otras... Yo puedo ahora. ¿Eh? Yo puedo saber. Averígüelo. Había otras actividades aparte de las bandas arriba del escenario. Había unas cervecitas... Cervezas artesanales, ¿qué más? No sé, creo que había hidromiel, pero ¿hidromiel no, sin alcohol había? Creo que había hidromiel, pero yo no probé. Yo me fui directo a la cerveza, como siempre. Un juega a la segura que gana seguro. Sí, cale esta voz. Bueno, Vincor, muy bien, muy bonito. Te subí un par de fotos. Sí, después vinieron los amigos de Cernunos. Muy bien. Cernunos. Bueno, a mí me gustan. Si tuviera plata sería su productor, obviamente, si tuviera. Si tuviera plata no trabajaría, primero y principal. Si me, un porro de 3 metros. ¡Uy, dije porro! En la terraza tirado, ¿viste? Así, bueno, murió en la pileta. Integra a su hijo muerto a la familia, el chabón flotando. ¿Viste? Blop, blop, blop. Me fui al carajo. Bueno, así que Cernunos, muy bonito como siempre. A ver, ahí ya llegó usted. Sí, creo que sí. Que vinieron los chicos de Barloventos de Viedma. Sí. Con su estilo Running Wild fresco. Que yo dije que tiene en el disco tiene una onda rata blanca, la voz. Sí. Y acá no, Ricardo ayer me dice: No, esta es más fuerte, es más heavy metal. Es más rota la voz. Sí. No es tan pero en vivo. Limpia. Sí, perfecto. Acabas igual el pibe canta muy bien. No, me gustó mucho. Sí. Muy buen vocalista y el. El mix que hacen de con el acordeón y teclados bonito. Queda bueno. Dino, Tocaron una seguidilla de temas que desconozco de dónde, pero lo importante es que pudieron estar arriba del escenario que se han sacado y participando del evento. Tienen motín, después, ¿qué hubo? Un par de temas. Después vinieron los amigos de La Ford. ¿Quién llegó? El Mazazo vino después. ¿Quién vino hoy? ¿Quién es? Preséntese. Que si no le abro el micrófono no puedo hablar. ¿Le abrió el micrófono ya? Ahora sí. A ver. Ya. ¿Quién llegó? No es yo. Ahí está. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. ¿Qué pasó? Estaba escalando. No, tuve un problema electrónico. ¿Un? Un problema electrónico. Se agotaron las baterías. También. Problema. ¿Cuál es la batería que le gusta a algunos sindicalistas? La triple A. ¿La entendió? No, es un chiste retro, por Dios. Por Dios. Me contestó. No, la triple A. Yo conocía la doble A. No, la triple A es porque la Asociación Anticomunista Argentina. Traigo un libro de historia y charlamos un rato, pero dejarlo así. No, yo historia argentina cero. Actualiza los chistes. Yo de a poco le voy diciendo cosas para que. De lo que me acuerdo. ¿Cómo le va? Mientras usted no haga campaña bien, con gracias. Gente que no está presente. No. Perfecto. Se preocupe. No se preocupe. Bueno. Con un día hermoso. Ahí está. Dígalo. Hoy tenemos un día primaveral con una agradable temperatura, un sol radiante y un cielo azul. ¿Es azul? ¿Qué sé yo? Parece. Yo lo veo como la bandera okay. celeste y blanca. No sé cuál es la diferencia acá entre azul y celeste. Azul es como la camiseta de Boca, la bandera de Suecia, celeste. Como la camiseta de Racing. ¿No es azul marina la camiseta de Boca? No. Azul cabe. Es azul cabe. Cualquier cosa azul de destrucciones. Es azul de destrucciones. Yo diría azul clarito y azul oscuro. Sí, porque ya cuando empiezan a decir morado. No, pero eso ya es muy. Sí, ladrillo. Colorado. Morado es el violeta. Es rojo, no es colorado. Es rojo. Colorado. Bermellón. Azul Francia, es azul. Dale, te falta decir fucsia y, fucsia. Y te cambiaste de vereda. Fucsia, nunca usé el no, color. No, este es con X, fucsia. No, yo no sabía que era. Se dice fucsia. Yo le digo fucsia. Beige. Porque tenía, mi mamá me decía, me compraba esos, ¿cómo se llamaban los gamulanes? Eso raro. Montgomery, ahí está. Los Montgomery, chicos, que yo los odiaba. Los Montgomery, claro. ¿Vio eso? Que se engancha, que tienen como, claro, que tienen como una pelota de rugby o de fútbol, ¿vio? Y se engancha así. Y me costaba un huevo enganzarlo cuando era nene. Entonces decía, ¿para qué me compren? Voy a tirar. Era beige. Voy a tirar volvemos al programa. A tirar un anzuelo. Voy a tirar un anzuelo a ver si te puedo traer y volvemos a la realidad y seguimos con donde estábamos porque nos fuimos demasiado. Metal. Es café metal, volvimos a café metal. Montgomery metal. Y viva el beige. Y viva el color fucsia. Bien, estábamos con la Force. La Force. Con el amigo Mr. Vanidad. El polaco La Force. Para mí, el rol que se. Voy a decir, se comen es feo. Pero. Como que. Está bien que se la. Viste, otro empieza. Viste, uno escucha a los pelotudos que andan dando vueltas y dice, ah, mirá, sale con el martillo, salió con una valquiria. A mí todo eso me gusta. Me gusta porque ese. Yo compro vos visual, ¿no? ¿Y cuál es el problema? No hay problema con eso. No, pero veo que siempre hay un tarado. Pero bueno. Bueno, es que también a las polleras de Cernuno, a las de Pablo, todavía siguen rompiendo. Pablo Gadea, ¿no? Deciden, y usa polleras. Pero no me rompa si la pelota, es un show. Claro. ¿Y qué? Entonces el otro va pintado y Paul Stanley se pone calza de. Ese mismo que le gusta a Paul Stanley con su calza así, le molesta sí, que un chabón suba. Sus tacos de mujer. Claro, y le molesta que venga con el martillo. No, pelotudo. A mí me gusta que se comen esa de. Está copada. Ese Eric Adams que hace el polaco, que encima es fan de Manowar. ¿Por qué carajo no lo puede hacer invitarlo, querer? Claro. Está muy bien, a mí me gusta. Y cerró Einar Skal. Einar Skal. Que es una banda que le va a gustar. Una banda que, está aquí. Suena es como si fuera una Mona Mar más tranqui. Más tranqui en el sentido. ¿Menos gutural? No. Sí, menos que el vocalista. Bueno, sí, porque pero el la vena musical va para el lado de la música más extrema, porque lo que veníamos escuchando era más heavy, power, hasta punk con los Rhyme and Kill. Pero el cierre fue con una banda más extrema. Uh-huh. Estos muchachos de Einar Skal. Con Lucas, Gunnar, ahora cantan ellos también. Antes había un cantante y se fue. Así que ahora entre los dos guitarristas y el bajista suplen esta cosa y cantan un tema cada uno, o cantan juntos. Hacen muy lindo. Así que para. Esto es viejo, lo cerrar que vamos esto, a pasar. Esta review, esta reseña, este comentario al ¿de paso. Ayer? De lo que fue el festival de anoche. Gracias a Leo entonces. De Cofradía Metálica. Perfecto. Y a las chicas que sacaron fotos con nosotros Luca, también. A todas. A todas. Un saludo para Alejandro, entonces. Exactamente. Vamos con Einar Skald y... ¿cómo era el tema? Drinking in Valhalla. Vamos a Valhalla todos a escabiar. A escabiar. ¿Hay agua? Sí. ¿Sí? Hay guaraná también. En el río, en el río que está al lado del bar. ¿Usted quiere guaraná? Bien vikingo la guaraná. Listo. Adentro. Aquí estoy. ¿Y usted dónde fue el martes? El martes estuvimos... ¿Dónde estuvimos? Porque yo también fui. Estuvimos en el Hard Rock Café. No, a mí no me invitaron, yo no estuve. Usted estaba invitado, me dijeron. Sí, no, yo tuve que hacer... ¿Usted no estaba trabajando acá? ¿Eh? No, estaba trabajando en otro lado, ahora son temas artísticos, después tengo que hablar con Viviana. Estaba terminando de rodar una serie. ¿Puedo aparecer? Yo siempre quise trabajar en una serie, me falta, tengo un video... Ya. Qué lástima, porque si tiene otra, para la próxima quiero ser el primer muerto. Listo, lo aviso. El primero que mata. Serie de zombies. Sí, el primer muerto, ya. Bueno, volvimos. Jarro Café, Jarro martes, Café. Muestra de Vivi. Fotografía. Gulo. Que tiene una muestra que va a ser por partes. Uh-huh. Esta muestra, en esta ocasión, era sobre el metal. Vocalistas del metal nacional, incluso fueron muchos de ellos y firmaron las fotografías. Y el cierre, el acompañamiento de este evento estuvo con la banda Lorien, que yo le digo Lorien, pero bueno, es Lorien. Es Lorien, está bien Lorien. Dicho. Lorien. Sí, sin la N, Lorien. Es como Lugnasad la Fuerza, ¿no? Entonces, claro, es como Lugnasad la Fuerza, ¿qué es las H? Y si lo de pronto lo dejamos del lado del castellano, sonaría el origen. Y bueno, esa diéresis suena raro, ¿no? O sea, pero bueno, digamos que el origen. Y estuvimos en esta muestra escuchando algo de Lorient, cuatro temas. También vimos unos guitarristas, una zapada bastante interesante. Con Adrián Subotovsky. Me encantó. Gran Roacio. Sí, Roacio, Marcelo Roacio. No, Marcelo. Muy buen músico, me pareció. Es la del. ¿Cómo talentoso. Sería? Nuestro Malmsteen. Sí, tiene una, un aire muy Malmsteen, incluso en su estética. Y fue un buen evento. Lindo, mucha gente, así que estuve con el señor Elvio de Alma Mater, así que bueno. Don Pizula, y le agradecemos también. Y a Lauría también, que me dio el CD, me regaló el CD de Isidris. Así que fue una jornada hermosa. Y a chico, este amigo mío Gustavo de The Mentor. Y el señor editor que también fue, que es rarísimo, pero fue. Lo sacamos a pasear. Bueno, vamos con Battery. Tenemos una cortina ahora para el próximo bloque. ¿Qué es? Vamos con la cortina. Ah, a ver la cortina. Sí, ¿me das un segundito? Yo pensé que íbamos al. Vamos con la cortina. Ese es su bloque. A ver, ¿qué va a poner? Escuchemos. Bueno, escuchamos de fondo una de mis bandas favoritas. Adivina cuál. A ver, déjame pensar. ABBA. No. Give me your love at me. No. Eraser. Bueno, escuchamos de fondo Avatory con el tema Haunt of One's Brave, uno de mis temas favoritos. Y habíamos quedado desde hace varios programas, meses atrás. Un par de programas. Tampoco es tanto. De tratar de continuar este especial Battery. Hoy solo vamos a traer dos temas y hablar un poco de esta era de Quorthon, teniendo en cuenta que hace pocos días falleció su padre. Uh-huh. También una pérdida porque, bueno, además de tener el legado de Battery, también participaba también en la banda. Y también con el sello de Black Mark, ¿no? Uno de los álbumes que comienza esta era vikinga puede decirse que es el Bloodfire Death. Habíamos escuchado la primera etapa, la etapa inicial de Bathory, más extrema, más orientada al black metal, digamos. Sí, más oscura, por llamarlo de alguna manera. Pero acá tenemos otro enfoque, ¿no es cierto? Es como una etapa de transición este álbum, porque realmente tiene un par de temas, por ejemplo. ¿Hablamos de qué álbum? Del Bloodfire Death, de 1988, pero es la transición. Todavía los álbumes no son enteramente, digamos, de esta onda viking, sino que acá se nota, porque lo digo, hay dos canciones, digamos, de Golden Walls of Heaven, que si tú miras la letra en acróstico, todas las dicen Satan, Satan, Satan, Satan. Entonces ahí sigue con su onda oscura. Y dentro de ese mismo álbum también hay una canción que se llama Dicey Riot, que igual también es un acróstico, que si tú lo lees dice Christ the Bastard Son of Heaven. Uh-huh. Cristo el Hijo Bastardo del Cielo. Lo que cambia en este álbum es que ya la música comienza a tener otra onda, un poco menos sucio el sonido, un poco más melódico, con más arreglos, incluso con elementos que pueden considerarse del viking metal, sonidos. Pero hay una clara influencia de una banda americana. ¿Cuál? Manowar. Claro. Manowar es uno de los de las bandas de metal que inicia con las letras sobre vikingos, pero Quorthon tiene uno más anterior, un gran músico, muchísimo más viejo, que influenció incluso totalmente un álbum, el Twilight of the Ghost, sí. Y es Wagner. Richard Wagner, el compositor de música clásica, claro. Que hablaba también de las Valquirias, de los Anillos del Nibelungo, y tomó todas estas. Era influencia, digamos. Sí, digamos, todas estas historias épicas llevadas a la música, en la música clásica, valga la redundancia, y ahí fue una de las grandes inspiraciones de Quorthon. Más adelante, digamos, un segundo álbum que es totalmente Viking, incluso en su portada, Sir Hammerheart de 1990. También tenemos ya en la portada de este que estábamos hablando recién un cambio. Sí, el autor de estos cuadros se llama Pelham Matthews, es del siglo XIX, y Quarton toma estas imágenes para rememorar pues esta era, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, si vemos el Bloodfare Death, es un cuadro donde aparecen las valquirias, que son las encargadas de llevar a los guerreros muertos en combate al Valhalla. Y continúa esa saga con el Hammerheart de 1990, el Twilight of the Gods, que lo que te decía es basado en Wagner, tiene mucho de tomar sus temas, pero llevarlos a otra línea más hacia el metal. Claro. Sí. Y ahí, bueno, ahí cambia un poco más adelante. Acá ya tenemos a un Bathory que ya no toca en vivo. No. En esta etapa. No, de hecho solo hay una presentación en vivo. Y sigue siendo él el músico que toca todos los instrumentos. Sí, muchas veces estuvo acompañado por sesionistas, baterista y bajista. Pero por algunas cosas, o sea, son levemente mencionados, o sea, se mencionan en algunos de los álbumes, pero no se mencionan como compositores, claro, autores o miembros permanentes de Bathory. Sigue siendo un proyecto de él, obviamente. Sí. Y con el apoyo, siempre que ves un álbum de Bathory, ves producido por Quarton y The Boss, el jefe. De Voz el jefe, que ya no está, ya está en el Valhalla. Se fue a juntar con su hijo. Vamos a escuchar un tema entonces del álbum que estábamos mencionando. Del Hammerheart. El Hammerhead, anuncialo. Precisamente Valhalla. Thank you. escuchábamos del Hammerheart Valhalla, una de las canciones como más significativas de esta era viking de Quorthon, porque precisamente explicaba lo que es el Valhalla, de las grandes y doradas puertas del Valhalla, donde van los guerreros que mueren en batalla. Este álbum tiene algo muy especial. Que mueren con honor. Sí, con honor. No mueren con honor. Iría corriendo, escapando. Claro. Y ese no, eso no. A vos te rebotan. Llegaste a la puerta, ¿no? Y el que va corriendo, claro, y le encajan un flechazo o algo. A pelear. Por H o por B, ¿no entra? Y más. Puede ser, si estabas combatiendo, sí. Sí, no, solamente... Combatiendo al capital. No, si estabas huyendo, no. No. Los cobardes no iban al Valhalla. Exacto. Solamente los valientes. Y si entras a la guerra y te pegas un tiro solo, entras... ¿En el pie? No, ¿y te morís desangrado? En la cabeza. En esa época los vikingos no tenían armas de fuego. Flechazo, lo mismo. Sí. Justamente en café este... caliente había, ojo. No, tampoco. Sí. Justamente este álbum es bastante épico, podríamos decirlo así, porque recuerda mucho esta era vikinga. O sea, cada canción como que explica lo que son los vikingos. Comienza con Shores in the Flames, de cómo son sus batallas y cómo es toda esta incursión, los saqueos, y que era parte de la vida cotidiana de los vikingos, ¿no? Habla también de cómo son... de cierta manera venerados, honrados las personas que son valientes. Y hay una canción que nos hace recordar algo que pasó hace muy poco, y es Father to Son, que es una canción que canta un padre a su hijo, y eso nos recuerda algo que pasó algo poco. Claro, acá la canción canta el padre a su hijo, y la debe haber cantado cuando falleció Quorthon. Ahí ahora no sé quién se la va a cantar, si quizás su otra hija. Sí. Pero cuando murió Borge Forsberg, no sé, Luxberg. Cuando tiene las diéresis, no sé cómo se pronuncia en sueco. El AO con un laut o diéresis suena U. Bueno, Borge Forsberg. Perdón, vos que te estás revolcando en el mismísimo Valhalla escuchando esto. Pero bueno, es mal sueco. Esto me acaban de avisar que se mundo. Volvió a morir después de escuchar esto. Agradecé que terminamos la primaria. Murió de un problema cardíaco, según me enteré. Y bueno, ahora su sello discográfico Black Mark. ¿En manos de quién quedará? Seguramente se lo habrá heredado la hija. Si no, vendrá el litigio con las aves negras a ver quién se queda con la mejor parte. Un sello que apoyó muchísimo a la escena de Suecia y las bandas extremas, principalmente de death metal. Han sacado discos gloriosos cuando reinaba el death en los 90. Y no sé en la actualidad cómo va a seguir funcionando eso. Sí. Bueno, ahora vamos con el siguiente álbum de Bathory, Twilight of the Gods, con el tema Under the Rooms, y es otro álbum que se convierte en, también empieza clave de esta era viking de Quorthon. Todas esas cosas que estamos mencionando, hay mucha filmografía donde vos más o menos te podés acercar a lo que fueron los vikingos, cómo vivían, pero hasta ahora lo que mejor reflejó toda esa etapa histórica es la serie Viking. Sí, es una serie que si bien tiene lo necesario para digamos, atraer público. Para ser presentado en... Sí, también tiene rasgos históricos que sí son, que son precisos. Reales. Y algunos no. Y algunos no, pero bueno. Pero como tampoco es que somos unos estudiosos, no pasa nada para tener una idea. Y no creo que nadie se enoje, ¿viste? Sí. Sobre todo si estamos esperando la quinta temporada. Si Ragnar realmente tuvo... Ragnar realmente existió. Existía uno, pero quiero decir... Viste que hay momentos que llegó a tal lado, en la historia. Cuando vos te pones a leer, dice... Claro, puede tomado de otro rey que estuvo en el pueblo de al lado. Pero, por ejemplo, sus hijos y todo eso es real. Es real. Eso sí. Y la historia... Y las incursiones también, digamos, las tomas que hicieron a París y las tomas de Inglaterra también. Hubo asociaciones reales con los reyes de la época, inclusive, bueno, lo vamos a ver más adelante... que uno de estos traiciona a Ragnar y bueno, estoy a... No, no cuente porque yo voy todavía por la segunda temporada. No, no ha salido, es parte de la historia. Al final no, se les hunde el barco. ¿Se le hunde el barco? El Drakkar se hunde. El Drakkar. Realmente se llamaba Nurk. El Drakkar es una palabra francesa. Y realmente porque él, viste. Yo miro, yo soy todo. Es como. Él es el vikingo, pero que invadió Francia. Como ese mito de que los vikingos tenían cascos, sí, yelmos, no tenían con cuernos, y no es así. No, usted, si quiere que. ¿Por qué se pasaba al francés, como muchas cosas? Es porque se fueron a Normandía. Sí. Entonces, al estar en Normandía, son los normandos, los hombres del norte. Recordemos que, digamos, en la caída del Imperio Romano y todo esto, cuando comienza a dividirse Europa en diferentes feudos, muchos son pueblos bárbaros que quedaron tomando estos lugares. Entonces, la tradición a veces se conservaba, digamos, en lugares como, por ejemplo, lo mencionaste, el centro de Europa, todavía queda algo de esta cultura celta o pasado vikingo, cosas que se conservan. Bueno, medios vikingos son los Rus, que después se asentaron ahí, son los rusos. También tienen los normandos, inclusive, cuando llegan a Normandía, empiezan a salir... Obviamente con las chicas que estaban en Francia. Claro. Entonces empiezan también a casarse y después dicen, bueno, hay que cruzar y hay que conquistar Inglaterra. Y así sucesivamente terminan en el sur y terminan descendientes de estos, no, primeros normandos, inclusive terminan en las cruzadas. Así que es una historia... Ah, es una mezcla hermosa. Esto con los años, porque van a Sicilia, esto estamos hablando de siglos. Sí. Hasta llegar a la primera. Solo podemos decir que lo del... O sea, que hicieron un desmadre bárbaro. Sí, bárbaro. Tal cual, sí. Tal el cual lugar como... original de los vikingos pues sigue siendo Suecia, Noruega y de la parte de Dinamarca. Y Islandia. Islandia. Tiene una tradición poco conocida, pero quien más... Hace poco encontraron un barco... Los digamos en la parte de Noruega hay más museos en Uppsala, se encuentra como un... Pero lo interesante de eso es que están en el mismo lugar donde encontraron las cosas y ahí hicieron el museo, no como los ingleses que se llevaron que han saqueado medio Egipto, todo. Ya, no pudieron estar en las pirámides, Londres, pero claro. Bueno, estuvieron ahí. Ni te digo en mi país todo lo que se han llevado. Bueno, no vamos a empezar acá a sacar cuestiones que no nos conciernen. Bueno. Entonces, sí, seguimos. Pedimos el siguiente tema. Dale. Bueno, entonces de Twilight of the Ghost vamos a escuchar Under the Ruins, bajo las runas. Thank you. Y si suena Motorhead es... que nos... estamos con Bader Store, nuestro patrocinador, y lo podemos encontrar en Gurruchaga al 478 o por Facebook en Bader Store 666. También, si quieren llamar, está el 4856-1838. Recuerden, Bader Store. Bader Store. Y puedo encontrar remeras, puedes vinilos. Encontrar. Sí. ¿Sí? Todo lo que quieras. Y entradas también para ciertas bandas. Bueno, venga acá, Facundo, que tiene, espere, venga, pase el tema y ahí abrimos. Bueno. Y otra vez, ¿sabe qué vamos a elegir? ¿Qué? Después, cuando terminó, usted quería abrir. Yo sé. Como es el nuevo que Bader, va otra vez de Killing. ¿Por qué? Porque nos gusta. Y al que paga también. Así que va de Killing con Invalid State. Y después, cuando volvemos, Caro cierra lo de Battery. Bien. Pero esto nos debemos a Bader Store. Bueno, ¿qué escuchábamos anterior a esta cortina? Bloque Bader. The Killing con The Killing. Impaled State. Bien, y escuchamos la cortina para cerrar nuestro pequeño, casi, segunda continuación del especial de Battery, recordando esa canción de Under the Ruins, Bajo las Runas, del álbum Twilight of the Gods de 1991, como decía anteriormente, inspirado por Wagner, y una canción que personalmente me gusta mucho por su letra, en especial una parte donde Quorthon nos recuerda que hay que seguir siendo unos guerreros, uh-huh, luchadores, mantener siempre el espíritu arriba y siempre luchar, nunca morir por mano propia, o sea, nunca darse por vencido. Por eso, tal vez, además de la música, sí, Battery siempre fue una banda inspiradora, que llamó una, sí, además de... Más allá del mensaje épico. Sí, o sea, de algo que rescato mucho de Battery, que fue pionera en eso, es tener la capacidad de rescatar la cultura o la mitología de tu propio país, que perfecto, me parece muy valioso. Bien, como esto es el bloque sorpresa, que sale cuando está, En cualquier momento lo sorprendemos con una tercera etapa de Bathory. Con esta misma cortina vamos a escuchar un mensaje que nos acaba de llegar de un amigo y tiene algo que ver con lo que estábamos hablando. A ver. Lo que comimos de anoche en el Barrolinga, donde todos los muchachos querían... Bueno, yo voy a contar ahora una anécdota que espero que la pasen al aire. Está relacionado con toda esta temática de los vikingos y demás. Miedo. Porque, bueno, anoche estuvimos, como muchos de ustedes saben, con Daniel Caferata y Ricardo González en el Hidden Forest 5 o 5, que es un festival que se hace en la ciudad de Buenos Aires con temática de bandas de metal vikingo, metal folk, metal pagano y Celtic punk rock, le podríamos decir así, de toda esa mezcolanza de bandas. Bueno, resulta que en el medio del festival nos agarró un poco de hambre, entonces decidimos salir del lugar ahí en Liniers, en Museo Rock, y caminar una cuadrita hasta un barcito a comer algo. Resulta que el barcito era un bar de temática rolinga, inclusive por el camino nosotros pensábamos, uy, va a estar lleno de rolingas, quizás nos ven a nosotros así y nos provocan o se arma alguna pelea, pero no, llegamos al bar y, cosa rara, estaba tranquilo el ambiente, pero acá viene la parte anecdótica. El bar estaba lleno de rolingas y había una rocola en el bar, y en la rocola del bar los rolingas habían puesto temas de Creedence, entonces ya se habían corrido un poco las mesas y se había armado un ambiente medio fiestero, y bueno, algunos rolingas empezaron a sacar a bailar rock and roll a las chicas ahí presentes. Bueno, la chica, el alma de la fiesta, digamos, la chica más solicitada era Roberto. Y yo me perdí eso. Menos mal no fui. Bueno, suele ocurrir. Tuvimos una semana de bastantes eventos, ¿no? Sí. Casi, también fuimos... El jueves a ver a las chicas de... Espere. ¿Quiere comentar algo de ayer? ¿Se sintió mal cuando fue a comer ahí? A ver, espera. A mí no sé. ¿Sabes lo que comimos anoche en el Barrolinga? Donde todos los muchachos querían sacar a bailar a Roberto. Comimos milanesa. A mí me gusta el pollo al horno con papa. ¿Estaba mal esa carne? No. Se caía no, de la hamburguesa, no, caía una cosa negra. Aparte, nos hicimos vegetarianos al instante, porque esa carne yo por lo menos no la iba a probar. Era de niño perdido. No, la carne esa tampoco la quiero probar. Ojo, se veía firme la carne, ¿eh? Podría ser. Se iban acercando los Rolingas. Un par de cervezas más. Se animaron a sacarla y nos fuimos en el momento justo, calculo. Si la hamburguesa era firme, era porque era de nalga de habitante de cancha. Claro. ¿Cómo sabe todo eso? Cuéntenos, a ver. Empanada de niño perdido. Ah, perfecto. No quiero saber más. Nos fuimos antes de que comience el solo de Kena, así que volvimos al local y terminamos de ver la banda. Estudiá la Kena y la flauta. Bien, continuemos con nuestra cruda realidad. Tenemos una cortina ahora para nuestros invitados que para están acá que en el piso. Para que se acomoden, exactamente. Sí, bien, vamos con la cortina entonces. Pongo y cerramos acá. Del siempre cumplió. Bueno, estamos acá con nuestros invitados del día, la banda Crowley. Vamos a hacer el correspondiente, la correspondiente presentación. Preséntense. Bueno, mi nombre es John Cortazzi, toco teclados y guitarra. Por allá. Yo soy Marcos, soy el baterista. ¿Qué tal? Yo soy Marcos, soy el cantante. Bien. Pero le dicen Ozzy, para diferenciarnos, ¿viste? Porque si no somos dos Marcos y se complica. Claro, y aparte son Crowley, así que dicen un cantante que se llama Ozzy, la banda se llama Crowley. ¿Qué hacen? ¿Cover de Ozzy Osbourne? Parece, ¿no? Por eso, había una que hacía cover de Ozzy Osbourne hace un tiempo atrás y era algo, pero se llamaba Mr. Crowley. Creo que sí, que la conocí en su momento. Pero no, no, nosotros somos Crowley a secas. Por ahí internacionalmente en el Crowley Banda, claro. Un problema de... ¿De derechos? Sí, de marca. Te va a echar una maldición, Mr. Crowley. O una bendición, vamos a ver. ¿Cuándo arrancan como Crowley? Ya arrancamos, tiramos el primer disco y ahora estamos por hacer la... La pero fecha a fin de como año. Banda formal, digo. ¿Cuándo comienza? Ah, los comienzos, los albores. Y viene de vieja data, del 2013. Yo primero lo conozco a Marcos como cantante. Yo tenía un par de canciones compuestas ya y me lo presenta un amigo. Me dice: tengo un buen cantante. Después ese amigo se baja del proyecto y yo me quedo con él. Sí. Y al poco tiempo él conoce a Marcos, acá al batero, en 5 minutos en un subte. Exactamente. Una anécdota hermosa, muy muy graciosa la verdad, porque yo iba nada que ver, estaba yendo al cine, al Abasto, a ver una peli, y recién se estrenaba Avengers. Sí. Y se me queda trabada la puerta del subte, la mochila que tenía en la espalda, porque me metí de última. No. Y este me agarra del hombro y me tira para adentro del subte, ¿viste? Le digo, gracias, loco. Le miro, tenía recién se empezaba a hacer la manga. Y la tenía vendada en nylon. Le digo, che, qué buen tatuaje, qué sé yo. Tenés pinta de músico, soy cantante. Ah, yo soy baterista. Y yo no tengo banda, le digo. Y él me dice, yo no tengo batero. Dale, pasamos celulares, un poco tiempo hablamos y... A ver qué onda. Y enseguida pegamos buena onda y arrancamos con el proyecto, sí. De por medio pasaron prueba y error de guitarristas, algún bajista, además, claro. Hasta que llegamos a los dos otros miembros que hoy no pudieron venir, Fernando Torres, el guitarrista, y Leandro Desplats, el bajista. Saludos. Saludos para ellos dos, que uno está trabajando y el otro anda también con cosas. Pero ya la banda así formada, como está ahora con la formación actual, los cinco que somos, venimos hace 3 años desde que grabamos el primer disco que publicamos el año pasado, en 2016. ¿Cómo se llama ese primer disco? Catarsis. Y cuando arrancan ya las ideas musicales, obviamente tiene que haber coincidencias, si no, no te hubieras quedado en la banda. Por supuesto. ¿Para dónde apuntaban o qué querían hacer en ese momento? Todo va de la mano de las ideas musicales, más que nada, que plantea en general John, que es acá, digamos, el capitán, le decimos, claro, él es el que lleva la parte compositiva mayormente de la banda, aunque también Fernando Torres, el guitarrista, también compone, de hecho tiene varios temas hechos en el primer disco, y más en el segundo, que lo estamos trabajando ya. Claro, pero entró después. Claro, pero al entrar después, la mayor cantidad de composición del primer disco es... La lista quedó, bueno. Claro. En género musical es... una conjunción de varias cosas, para definirlo de una manera sencilla, alternativo, tirando a progresivo, con pasajes de punk, pasajes de hard rock, tiene un poco de varias cosas, ¿viste? Hay distorsión, hay doble pedal, hay... él como cantante es un cantante de un estilo agudo, alto, voces en mixtas, la voz. Hago voces mixtas, hay, bueno, teclados... Hay coristas que trajimos para grabar del Teatro Colón, una gente que trabaja muy bien, que hicieron coros más bien líricos. Sí. Es bastante sinfónico, viste, por los arreglos de cuerdas y los coros. Por eso me gustó bastante. Sí, a veces es un problema encasillar porque te limitás y sos vos quizás más amplio. Describir el sonido. Claro. Sí. Pero para. Es rock, para definirlo simple, viste. ¿Influencias? ¿Cuáles han sido esas influencias? Sí, cada uno como intérprete tiene las suyas. Bueno, además está decir Ozzy Osbourne, pero después también Led Zeppelin. Sí. Rose, sí, Purple. Ahora, a mí como baterista lo que más me influyó en mi formación personal como intérprete, cuando conocí Rush y descubrí lo que era Neil Peart como baterista, me voló la cabeza. Todo otro baterista quedó relegado a segundo plano, ¿viste? Entonces, hizo todo ese tipo. Uf. Así que mejor vamos a ilustrar a Crowley con un tema para ir viendo cómo suenan estos muchachos. ¿Qué hay para escuchar? ¿Qué pidan? Bueno, vamos a empezar con Virus Homo Sapiens, si se puede. ¿Ese tema de dónde es? Es del álbum Catarsis, justamente, es la canción número 3. ¿Algo de la letra? Sí, pues, no, Virus Homo Sapiens se llama así porque justamente... Plantea al ser humano como un virus. Sí, cuestiona más la relación entre el planeta que nos alberga y nosotros como especie. Si estamos del lado de virósico, o si estamos del lado sanador. No, todo lo contrario. Bueno, eso es un poco la cuestión de a ver si somos tenemos... los intrusos del planeta. Claro, a ver si podemos decidir. Vamos. Bien, vamos entonces con Crowley a ver cómo suena. Y estamos de vuelta. ¿Qué tema escuchamos? Virus Homo Sapiens. Claramente eso era un hard rock pesado. Ese es uno de los más hard rockeros. Sí. ¿Dónde lo grabaron esto? Estudios Paraíso. Villa del Parque. Exacto, sí. Los chicos muy bien, la verdad nos encontraron la vuelta. Quedaron conformes ahí. Perfecto. Tanto Martín Gandulfo, el dueño, le mandamos un gran saludo, como Andrés, el operador de sonido del estudio, la verdad que nos apadrinaron en todo sentido muy bien, estamos muy agradecidos porque hicieron un trabajo excelente y sobre todo nos hicieron sentir muy cómodos. Es eso fue lo más claro. Importante, sí. Claro. Y esto lo graban y lo editaron en físico. Estamos justamente por editarlo en físico. Por ahora fue toda la difusión por internet. Claro. Y ver el impacto que tuvo. Por suerte tuvo muy buen impacto, o sea, muy buen recibimiento. ¿Y hicieron la presentación formal ya? No, es la que estamos preparando justo a fin de año. Un gran show que todavía estamos viendo lugar, fecha. Ajá. Pero antes de fin de año lo van a hacer. Sí, porque ya tenemos que. Para el verano ya queremos dedicarnos al segundo disco. Que obviamente ya está compuesto, están trabajando en esa. Estamos en esa etapa, hay tareas paralelas, ¿no? Siempre en las bandas. Claro. Y en este momento es terminar de presentar el disco anterior y también componer el segundo. Pero entonces no están tocando. No, estamos en la pre. Ah, bien. No, porque a veces algunas bandas participan en fechas, con shows más acotados y claro, se dedican a full al. Claro, formatos más pequeños. Sí. Pero en nuestro caso tenemos canciones muy difíciles de aplicar a formato pequeño. Hemos hecho acústicos en radio, sí, que nos han pedido, pero no pudimos presentar el show como nosotros queremos, sernos uh-huh, fiel en lo que suena. Entonces hay toda una cuestión de personas que se requieren, músicos, máquinas, bueno, etcétera, que es difícil congregar todo, pero por suerte a fin de año lo vamos a. Bien. A la hora. Sí, acá cuando lo tengan ya más o menos craneado, pensado, vamos a pasar la fecha y todo eso. Buenísimo. Vamos a escuchar otro tema, porque ya que el espectro, digamos, musical varía un poco más, un poco para acá, para allá. Sí. ¿Qué podemos escuchar ahora? Y yo ahora escucharía Gargantúa. ¿Algo de la letra? Siempre es digo el... lo mismo porque, o sea, si se tomaron el trabajo de escribirla. Por supuesto. Por algo debe ser, ¿no? Exacto, ¿no? Porque el nombre ya medio del lunfardo. Si no, los instrumentales son buenísimos. ¿Es un lunfardo? Todavía no tenemos ninguno, pero ya va a llegar. ¿Cómo ya es va esto? Llegar. ¿A qué? ¿A si qué va a ser progresivo acá? Claro, tenemos que tener todo. El título del tema, ¿qué refiere la letra y eso? Gargantúa en realidad no es un lunfardo, propiamente dicho. O sea, en realidad es una novela de un francés, Francois Ravenois. Que es Gargantúa y Patangruel, viene de ahí. Y básicamente Gargantúa hace referencia al ser bestial de la sociedad que consume mucho. Pues justamente Gargantúa y Patangruel tratan de gigantes, golosos. Y de ahí también salió la idea de las aventuras de Gulliver. Sí. Bueno. Y básicamente la letra expresa eso, expresa la rutina diaria del consumidor hasta que no puede más. Y hay un quiebre en la canción. Ajá. Bien, vamos a ver entonces, escuchemos esta historia entonces. Yeah. fue entonces? Bueno, esto fue Gargantúa. Con un mensaje, estábamos charlando fuera del micrófono. Sí. El sentido de que la letra tenga un sentido, o sea, decir algo, por, evidentemente ustedes tienen interés en transmitir un mensaje. Sí, sí, sí. Y creemos que el arte va de eso. Ajá. Y estábamos también hablando que de la influencia literaria, ¿no? De sí, que la también le damos tenga suma importancia. Creo que es buscar conocimiento que se perdió un poco, se distorsionó, y eran ideas muy buenas, realmente ideas muy claras. Y hoy en día me parece que hay mucho plástico rondeándonos o ideas muy vagas de conocimiento. Por no decir directamente falta de ideas. Es lo mismo, lo que él dijo lo dijiste vos, pero de otra manera. Claro, sí. Se agotó la creatividad y entonces es la picadora de carne que pones acá, girás así y vas saliendo todo y hacemos chorizo. En la máquina de picar carne entre, sí. Entonces, ¿cómo no íbamos a nombrar a Ricardo Garro hoy? Desde que se abrazó con Biondini y no quiero hay un límite, lo acepto, drogado, loco, pero hay pero un no límite, amigo. Con la estación de poder y todo eso. Ahí se queda ahí, amigo. ¿Qué pasa? La gente cambia. Bueno, sí, qué pena, porque porque ahora vuelve el café, ahora es el café, porque es muy lindo lo que dicen, pero vamos a llevarlo más, menos acartonado, porque salgamos de esto. Vamos, hablemos sobre Iorio. ¿Qué le parece? En los 80 el tipo que nos gustaba a nosotros peleaba contra los minicos, bardeaba, le decía a los hippies que se habían quedado, como vos decís, qué sé yo, y ahora se abraza con Biondini. ¿Algún pensamiento? Vayan a estudiar. Yo creo que vayan a estudiar, hijo de que la estación de poder fue el claro. Bueno, y Ricardo es una gran contradicción, ¿no? De bueno, su, es el de argentino su ser. Una gran no, contradicción. Bueno, quizás sea el reflejo en parte de muchos metaleros y argentinos. Lo que vos mencionás, que es una contradicción, el hecho de que él esté apareciendo en una foto, eso mismo, ese acto es una contradicción. Y es una contradicción porque el tipo siempre rompió esquemas y estuvo un paso adelante de la media normal. Por eso después todos lo siguieron y se embarcaron en no sé qué ni a dónde. Pero el tipo lo que quiere es provocar. Y siempre lo logra. Está quemado, está limado por el consumo y demás. Eso es un hecho. La parte artística, la podés juzgar o no, eso es otro tema también. Pero el hecho de aparecer en esa foto está provocando. Y bueno, hay que tener en cuenta que para cualquier artista dentro de la música, los actos reflejan mucho de lo que es él y esa esencia. O bien la transmites o bien pero la quieres negar de alguna manera. Él no está haciendo. O sea, sí. Pero él no está haciendo nada que no haya dicho antes. No, ya venía haciendo un. O sea, a lo que voy es que lo que tú hagas, en todo caso. Lo que tú hagas va a tener una repercusión directamente. Y bueno, eso es lo que quiere lograr. Otro músico que quiso llamar la atención fue Char Manson. Se fue a la mierda, un poquito al carajo. Me parece que no tiene la idea es llamar ya me grabó una canción. Llamar la atención de buena manera sería lo mejor. Ni hablar de Bart Birkens. Ese es otro que tuvo un problema. Y él sabe la historia del black metal, ¿no? Yo no creo que él haya hecho algo que no haya dicho antes, desde los últimos por lo menos 15 años para atrás. No, no. Es congruente con lo que él dice. O sea, no está haciendo nada. Raro hubiera sido si sale vestido de mujer, qué sé yo. No, no sé si es tan raro. Pero bueno, eso sí hubiera sido raro. Eso sí hubiera sido ahí está. Raro. Muy eso bien. Sí hubiera sido raro, o que lo hubiéramos encontrado en el bar. En el bar, yo creo que estaba en el bar el otro. A propósito día. De ese bar, sí. Con usted no salgo más porque siempre hay historia travesti en el medio. Tengo a mí me acepta mucho la comunidad gay. Pues. Sí, somos gay friendly. Este es el programa gay friendly, ruso friendly. Y esa cosa de barra brava de la cancha no nos gusta. Bueno, para nada. ¿Les parece? Por ejemplo, si Crowley con todo lo que hablaron, los voy a ver y dice: ¡eh, aguante la puta madre! Y ya está, no. No lo compro. No van a decir eso, ¿no? No por favor, no. Ah, porque yo esa banda. Eso tocan de esa banda que no voy a nombrar, Orcas. Que dicen: ¡oh, vamos, la concha! Toma. Pará de putearme un poquito. ¿Destrucción no tocan ellos? Ah, ¿tocan Destrucción? Lo que le pido Switch Iron Man, no la toque. Sí, No, ahí hay canciones, está. Viste, como decir. Ponemos el cartel. Con decirte que prohibido por ahora. Tocar, es como. Stairway to Heaven. Claro. ¿No? Ahí ya me entendiste. Sí. Y también la de Guns. Todas las de los Guns ponemos, por la duda. No, hay alguna. ¿Alguna zafa? Sí, un Rocket Queen. Dead Horse. No, de Garde. Que de Garde. Algo más raro. Todo lo que nadie le guste. Viste, hacen. Ay, ya no me gusta. Tocate. Eso pasó de moda, eran los 90. O sea, ahora vuelve y cuestan cuánto. No, igual todo vuelve, todo es cíclico. Todo Lucas, todo ¿cuánto vale? Esperá que la sortija vuelva a pasar. Exacto. Pero el precio real es por los jugos. Sí, ¿no? Decían que el tiempo es espiral. Exactamente. ¿Aspirar? ¿Qué? Espiral. No entendí. Solo te quedas. Uy, no fue mal. Te quedas parado y esperás 10 años y va a volver. Exacto. Por eso existe el retro rock, el retro trash, el retro. Sí, pasamos una banda de esas, son de la New Wave of, no sé cómo se llama ahora. No entiendo ninguno de esos términos. En vez de la British Heavy Metal. Claro, la única New Wave que yo tenía era la British Heavy Metal de los 80. Bueno, ahí hay otra que es de los suecos, así que. Y americana también allá. Sí, bueno, pero vete, o sea, los suecos copian mejor. Son las bandas han superado a los japoneses copiando. ¿En serio? Eso es un golazo. Bandas que aparecieron en los plagio, últimos. Plagio de plagio, viste, claro. Haciendo la música que se hacía a mediados de los 80 con sonido actual. Es lo claro, mismo. Soderno. Sí, claro. Sí, no eso inventaron serio. Nada, simplemente están recreando. Pues sí. Retro. Con otro estilo. Lo que vos quieras. Retroalimentado. Exacto, sí. Tal cual. ¿Les parece si volvemos? Dale. Vale. Gracias. A mí me gusta las charlas, por eso se llama Café Maldad. Bueno, ¿con qué otro tema nos podrían seguir haciendo conocer a la banda? Bueno, yo pondría Sin Culpables, que básicamente habla un poco de cómo se siente una persona en su estado de sociedad. Cómo no puede ser ella misma y cómo también siente que hay una persona con una cara sonriente en un cartel que le quita cosas de él. De eso más o menos trata. Bueno, vamos a escucharla entonces. Vamos entonces con a ver si entendemos. ¿Qué tema? Perdón. ¿Cómo era el título? Sin Culpables. Sin Culpables. Sin Culpables. Ahora sí. Sueño sin paz. Mientras tus sueños estaban guiándome. Lo encara, si te claro, encara y estábamos sin hablando culpables. De eso. Acabamos de escuchar. Sin un tema culpables. Con un final bien rockero. Está bueno el final. Con una levantada final power. Musical hablando, ¿no es cierto? Sí. Siempre. Hablábamos de lo del tema de la culpa, ¿no? ¿Cómo se expresa en esta canción? Bueno, básicamente es no lo triste de no tener un culpable, porque en realidad el problema no tiene culpables. Uh-huh. Serían demasiados. Entonces no se pueden enjuiciar de las maneras que estamos acostumbrados. Sí. Habla un poco de eso también. Quizá no muy literalmente, pero bueno, hay que... Bueno, ya lo dijo el gran filósofo Bart Simpson. Yo no fui. Igual la justicia argentina tampoco es que es muy... puede ser, sin culpable. Sí. Bueno, cualquier semejanza con la realidad, yo no... Es donde estamos. Uno, el artista de... copia, vuela, roba... En definitiva, hay que hacerse cargo de los actos, de los hechos y aceptar las consecuencias. Exacto. Entonces, no existe la palabra, no habría manera de que encaje ahí la culpa. Exacto. No, muchas veces la gente deja de hacer algo, o sea, por ese miedo a la culpa, ¿no? Claro, pero ¿qué quiere decir? ¿Vas a tener el castigo divino? Ahí está la influencia, la influencia que ha tenido la religión. Por lo menos acá en el continente sudamericano tenemos 500 años de meternos así... Sí, y sentirse mal con uno mismo justo. Bueno, pero uno también tiene que entender que por lo que vos hagas te van a amar y te van a odiar. Claro. De la misma forma. Todo acto claro, tiene una consecuencia. Lo que vos querés hacer por la culpa. Y si sos músico argentino, te van a odiar hasta los otros. Pero vos, músico, ¿por qué haces las cosas? ¿Porque querés que te amen o porque vos tenés las cosas, las tenés que hacer? Porque me nace hacerlo, porque amo yo hacer las cosas. Exacto, claro. Pero no porque estás, no me interesa, como el perrito al otro que hace, no le gusta, va a no, el parito. Claro, en realidad había un mensaje muy bueno de todas las religiones en común, que es que cuando una acción se hace de corazón o de amor, es difícil confundirse. Es difícil que la ética moral moleste a otro. Claro. Cuando la acción es de corazón, el problema es que a veces estamos muy nublados, perdemos la visión del mensaje interno de uno. Sí, y en el de la manera como se está viviendo hoy en día, no se ve hacia adentro. Sí. O sea, existen las personas como, claro, ejemplo, yo hago un acto de ese tipo y sos el raro de repente. Exactamente. No, sí. Ya hoy en día no se mira hacia adentro, sino siempre se está buscando todo afuera. Claro. La totalmente, la introspección ya. Será que voy a anotar eso en Twitter, ¿cómo es? Escuché el programa, si crees. El lunes lo repito. Ya ni me acuerdo que dije hace 3 minutos. Sí. Esto está muy intelectual. Vamos a tener que... Vamos a escuchar destrucción entonces. Vamos a poner a lanzar el mundo hoy. Pero un poco de gimnasia mental nunca está de más. Sí. No, para cortar un poco con el resto. Y seguro. Con la primera hora de programa. Por ejemplo. Justo esa es la música. No, muy bien lo debate. No digas porque estuvo ella en la primera hora. Y justo nosotros programa que música, subimos, ¿no? Nosotros y ahí bueno. Algunos temas o bandas te llevan al disfrute musical, otros te llevan a pensar. Sí, esperemos que sean las dos en nuestro caso. Justamente eso te iba a decir, si las dos cosas vienen de la mano, mejor todavía. Todavía, obvio. Totalmente. Aparte, si una banda escribe una letra, tómense el trabajo de leerla, muchachos. Claro. Aparte de comprar el disco, de pagar la entrada para ir a ver el show. Comprarle el merchandise. Inclusive, ya te está pidiendo demasiado. Lee la letra. Te está pidiendo ya que pague la entrada, que compre una remera. Hay que apoyar los bandos. Eso te iba a comentar. Vos nos preguntabas hace un rato por el físico del disco. Que aparte de hacerlo, que eso va a estar laburándose para tenerlo y repartirlo, etcétera, venderlo. Pero además estábamos viendo para lo que es el show en vivo, repartir en el momento que la gente venga a vernos pagando la entrada. Lo que es Spotify o iTunes y demás, te dan las opciones desde la empresa que te sube a todas estas redes de entregar tarjetas con unos códigos con los cuales vos te metes a Spotify y te puedes descargar el disco gratis en lugar de comprarlo, por ejemplo. Sí, sí. Eso también es una movida que queremos hacer para entregarlo de forma virtual, ¿viste? Para también aumentar la repercusión virtual de todo lo que ya tenemos laburado y venimos moviendo virtualmente a través de todas las redes. Está parte del físico que se va a hacer igual. Bueno, vamos a empezar a agradecer acá a los chicos la visita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No se olviden de mandar cuando toquen y todo eso. Por supuesto. Que lo pasamos, lo pueden subir en las páginas. Muchísimas y van a hacer un video así y todas esas cosas. Hacemos todo lo necesario que esté acostumbrado a hacer. Todo lo que van a hacer está en la página de Café Metal Video si quieres subirlo. Vamos. Y las otras cosas. Estamos con el tiempo al final. El tiempo de... que nos viene mordiendo la nuca. Quería decir, espere, que no me quiere que me muerdan nada. Mandó un saludo Esteban Stieger, Facundo Matos. Espere que te dice Pablo Gadea, mandó otro mensaje, pero no lo vamos a pasar, así que la semana que viene, también Alessandro Movia, las anécdotas que siempre tenemos anécdotas. ¿Va a traer anécdotas con trabas? Estar a las 4 de la mañana, traer el linear, ¿qué querés que te pase, boludo? El tema del cierre es un tema que elegí yo y se lo vamos a dedicar a Pablo. Y a todos. ¿Destrucción? No, puede ser. Sí, Destrucción es la banda, exacto. Destrucción es la banda. Haciendo un tema en los Dead Kennedy, vacaciones en Cambodia. Exacto. Y gracias de vuelta, Crowley. No, gracias a ustedes. Espero que gracias. Nos crucemos en cualquier momento. Sí, seguramente. Claro, nos vemos. Nos vemos la. Amigo Dani. Espero terminar algún día mi especial de Battery. Sí, no, hay tiempo. Tenemos 3 años más para terminar. Claro, está bien, cuando quiera. Sí, mientras lo desde... de WhatsApp lo vamos a hacer. Lo transmitiré desde Suecia. Mientras que lo siga bancando Bader Store, nosotros seguiremos. Bueno, y yo también. Dedicado a Pablo, que tocó anoche con Rage McKill, y nos vemos el próximo sábado, entonces. Exactamente. Creo. Bueno, adiós. Gracias. Saludos.